Enseguida tomó Jesús la palabra y les dijo de nuevo en parábolas: El reino de los cielos es semejante a un rey que le hizo bodas a su hijo. Mandó a sus criados a llamar a los invitados, pero estos no quisieron ir. De nuevo mandó a otros criados diciéndoles: Decid a los invitados, mi festín ya está preparado, mis becerros ya han sido sacrificados, lo mismo que mis otros animales cebados. Ya está listo todo, venid a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. El uno se fue a su terreno, el otro a su negocio, y los demás agarraron a sus criados y después de insultarlos, les dieron muerte. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas. Pasó a cuchillo a aquellos asesinos y les incendió la ciudad. Luego les dijo a sus criados: La boda está preparada, pero aquellos invitados no eran dignos. Salid a las encrucijadas de los caminos y convidad a la boda a todos los que encontréis. Salieron pues aquellos criados a los caminos y juntaron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de la boda se llenó de convidados. Pero entrando el rey a ver a los comensales, notó allí entre ellos un hombre que no llevaba el traje de bodas. Entonces le dijo el rey: Camarada, ¿cómo has entrado aquí sin traje nupcial? Aquel hombre se quedó callado. Entonces dijo el rey a los criados: Amarradlo de pies y manos y arrojadlo a las tinieblas de afuera. Allí serán los lloros y los rechinidos de dientes, porque muchos son llamados y escogidos pocos.